Ya estamos al aire, se anticipa la salida al aire. Tercer temporada, ¿eh? Sale en Orsay. Hay que estar tres temporadas. Hay que estar atento acá, igual este grupo de temporada súper fuerte. Con nuevos integrantes. Nuevos integrantes, Sí. Nuevos personajes. Esta salida apresurada, porque faltan 5 minutos todavía para que salgamos en vivo. Y yo quiero aclarar por qué esta salida apresurada, porque se armó una polémica, ¿verdad? Que yo no tenía que sentir, ¿verdad? A mí me está cansando, igual yo pensé que había terminado y vos la vas a arrancar de vuelta, o sea. Mirá, yo llegué acá, llegué de abajo de echarme unos teresos. Sí. Y un popito. Un poquito, para ser más educado. Mientras se calentaba el agua para el mate. Y me entero que acá estaba en una discusión acalorada. Sí, entre... pasa que estamos rodeados de cocineros. O sea, el programa se llenó de cocineros. Sí. O sea, a beneficio nuestro, ¿no? Por suerte. Sí, sí, tenemos. Pero también tiene sus dos cosas. Prácticamente, ¿no? Casi profesionales de la cocina. Exacto. Dos Masterchef, podría decirse. Sí. Me acaloro, Andy. Sí, la verdad que. Y dos aficionados, pero también muy, muy interesados en el tema de la cocina, ¿no? Exacto. Sí, espero que sea útil, ¿no? Porque por algo lo trajimos a ustedes. No, pero igual vamos a tener una sección, una columna, que esta es la novedad del nuevo programa. Una columna de cocina y tiene una especificidad, ¿no? Esa columna, porque es de comida vegetariana, ¿no? ¿No es así, Nadia? Sí, comida sana, vegetariana, casi vegana, digamos. Ahí para todo. Que la gente empiece a tomar un poco de conciencia de lo que es la alimentación, sobre todo, dejando de lado el vegetarianismo, está bueno que aprendamos a incorporar alimentos diferentes a las comidas diarias, como por ejemplo quinoa, avena, granos, la cebada, otras cosas. Abrir un poco la mente y enterarse de que no solo es la carne. Claro, okay. No solo hay sabor en las grasas saturadas de la carne. Claro. ¿Vos qué pensás, Nino, con respecto a esto? Y siendo un carnívoro extremo, la verdad que no estoy muy de acuerdo con las hamburguesas. Claro, con las hamburguesas de quinoa, claro, o de las otras, pero ¿cómo se llaman? Lentejas, pero bueno. Hay que saber hacerlas también, ¿no? Hay que saber hacerlas, están buenas, pero la realidad es que, bueno, yo como carnívoro, a ver, prefiero seguir manteniéndome. Yo voy a tirar una a favor de con Nadia. Con la sangre. Salvame, Andy. Mirá, mucha gente que conozco. El otro día salíamos de un recital de Tricky, y fuimos ahí al Liceto. Y un amigo, viste, había vendiendo una hippie así con su comida vegana. Era un éxito total, todo el mundo compraba. Muy rica comida, sanguchitos todos, caseritos. La verdad, estábamos con un pibe que me decía, no, esto. Y lo probó y la verdad le encantó. Se puede comer muy rico sin necesidad de matar animales. Yo entiendo que la carne es rica, a mí también me gusta el asado. Yo quizá estoy, no sé si en una transición, pero carne, estoy tratando de consumir menos carne. Hay un mundo, digo, en la carne, digo, del asado hasta la carne al horno. Obviamente, es muy tradicional, es muy cultural igual también. Es cierto que el argentino tiene por excelencia la carne. El asadito del domingo, eso no puede faltar. Eso no falta en algunas casas, no en todas, pero en algunas se elige la carne como plato predilecto. Pero también hay un componente muy fuerte cultural, digamos. Hay culturas que comen gusanos, digamos, y vos de solo pensarlo ya te da asco. Y en muchos casos hay gente muchos años comiendo vegetales, siendo vegano, que ya la carne le da repulsión, digamos, porque no solo que te desacostumbras, tu organismo se desacostumbra, sino que ser consciente de que se tuvo que morir un animal que aparte cómo se muere, cómo lo matan es terrible y cómo lo frían, todo. El proceso. Entonces ya eso inconscientemente te trae una repulsión, digamos. O sea, estás comiendo un genocidio cotidiano que es los miles y millones de animales que se mueren todos los días. Que sacrifican en todos los días para comer, obviamente, para que comamos. Son animales, no son productos. No son una cosa que nace y vive para morir en un lugar horrible. No vamos a entrar igual Yo tengo una duda, pero la quiero plantear después. No sé si este es el momento. Planteala. ¿Lo planteo? Sí. No, los vegetales, ¿no? Pero quiero llevar la discusión honesta. Los vegetales también se comunican, también tienen sentimientos. Sí, es verdad. No tienen cerebro, no tienen movilidad como los animales, o sea, no pueden expresarse, no pueden expresar cariño, dar caricias, no pueden. Tiene, sí, pero sí pueden, pero relacionarse, si tienen sistema nervioso, podría, claro, sí, podríamos, sí, decir, es que pueden sufrir. Es un ser vivo, es un ser vivo, obviamente. Podría, no sabemos a ciencia cierta si sufren o no, o si es el mismo grado de sufrimiento de un animal. Yo qué sé. Está abierta la discusión, también están los extremos, que es solo comen frutas, que ya el árbol ya las largó, claro, etcétera, sí, etcétera. Sí, soy vegan nivel 5, no, claro, como nada que produzca sombra. Digamos, pero como en una transición, como mínimo, no hinchemos la pelota, no pongamos como excusa para seguir matando animales, digamos. Claro, quizás en una sociedad más evolucionada, y ojo, hoy por hoy se está produciendo carne artificial, no sé si sabían. Bueno, eso ya es porque todo sabía. Todavía es muy caro, no, pero parece que es carne cultivada. Es como la carne real, ¿eh? No, o sea, el proceso, simulan el proceso que hace el propio animal para. Pero tienes una molleja, así una planta de molleja. No, lo que vi apareció una hamburguesa. Como el pollo que hacía McDonald's para hacer las hamburguesas, ese pollo deforme que era todo muslo. No, era, es como una. Era una plantación de payasos. Claro, yo vi, lo que vi era para. Los Reagan Ronald, ¿no? Era parecido a una hamburguesa, y lo que pasa es que todavía es caro, pero se está bajando el costo de la producción, como que se está perfeccionando. Pero quizá el día de mañana. ¿Dónde lo viste eso? Vi una nota con un video. Es un estudio científico que ya viene de hace años y que en un principio lo habían descartado porque era muy caro hacerlo. O sea, yo que sé, una hamburguesa te terminaba saliendo $50. Y hoy por hoy empiezan a lograr bajar los costos. Entonces, quizá en un futuro podemos comer carne sin necesidad de hacer sufrir a nadie. Sí. Pero bueno. A menos que esa bola de carne genere sentimientos, ¿no? Así como. Nah, si no tiene sistema nervioso. No. Esperemos que no. Sería el colmo, ya. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Rafa Fafa? Vamos a presentar los integrantes del día de hoy, porque está acá. Tenemos por un lado a Rafa Fafa. Hoy vamos a presentar en el día de hoy, ahora que tal, buenas noches. Tenemos a Nino Bolche. Buenas noches. Se dicen cosas en deporte, básicamente. De todo un poco, el MacGyver del deporte, así que. Tenemos una nueva integrante, que es Nadia, la cocinera, podría decirse, y también un poco de va a guitarrear, sobre todo porque es una chica muy inteligente y va a poder opinar sobre todas las boludeces que hablamos. De todo lo que hablamos, ¿sabes? Y bueno, y yo acá en la operación y también. Capo. Grande Andy. Tocando la botonera, tocando la botonera. Te amamos. ¿Qué tenemos para hoy, Rafa? Para hoy tenemos, bueno, nada, un saludo a todos, o sea, gracias por escucharnos una vez más este año. Para el día de hoy tenemos, bueno, en principio, o sea, política, como el año pasado, ¿no? Vamos a charlar un poquito sobre lo que pasa a nivel nacional. Bueno, tenemos la columna de Nadia sobre cocina. ¿Pero qué pasa a nivel nacional? Y no, lo que tenemos para charlar el día de hoy, específicamente elegimos este punto, las elecciones en Salta. Ah, está bien. Cómo ganó el candidato Urtubey, bueno, cómo se presentó el frente opositor del PJ, y también la buena elección que hizo el Frente de Izquierda, ¿no? que se viene dando esta dinámica también en Mendoza, o sea, dar buenas elecciones, ya con candidatos que asumen la legislatura, ¿no? Está bien. Y también, bueno, vamos a hablar un poco sobre la campe de los QUOM, que está el 9 de julio, que están resistiendo ahí también a lo que les surge en los campos, ¿no? Lo que viene pasando hace 500 años, ¿no? Que le quiten el territorio donde viven hace muchos años y además que sufren la contaminación. Está bien. Y bueno, después tenemos la columna acá de Nino, que va a presentar. ¿Qué hay de nuevamente deportes? Nuevamente deportes, otra temporada más de deportes. Uf, hay un montón de cosas para contar. Bueno, obviamente con el campeonato que tenemos de 30 fechas. Estamos jugando la Libertadores en este momento. Hay partidos por la Libertadores. No, me refiero como equipos argentinos que hay, que están jugando. El chaval te hizo gallina, disculpame. Un poquito, pero bueno, no. En realidad me gusta el fútbol, pero bueno, está jugando River por la Libertadores. Obviamente que hay dos equipos que están jugando en Perú. En una, bueno, no vamos a adelantar más ahora. Está bien, vamos a avanzar. Sí, vamos a avanzar con el programa. Nadia, hay un montón de información. Me dijeron que Nadia tiene una receta para Tengo presentar. Una receta para darles, para que intenten cada uno. Esta vez es una receta sana, no es psicotrópica, no, no es. No tiene cosas raras, no. Está bien. No es nada raro, es algo simple, básico, y para que todos empiecen a animarse un poco. Muy bien. Buenísimo, yo también quería saber algo de cocina vegetariana. A cocinar más vegetariana. También fuera de aire me contabas una. Me habías empezado a contar una anécdota que te pasó. Un poco sirve como excusa para tratar el tema del acoso callejero, que esta es la semana del acoso contra el acoso callejero, no es la semana de hoy. La semana contra. Y bueno, tenemos un algo para contar. Yo todavía no sé de qué se trata, nadie ya va sí, a ahondar en el tema. Sí, es básicamente lo que una como mujer pasa a diario, no por creerme. Hermosa, sino que por el hecho de ser mujer y vestirse y estar como uno quiere, cómoda y salir a la calle como le gusta, arreglada, sufrimos el acoso de algunos hombres, no todos, pero algunos acosan y hasta se van un poquito al carajo con el acoso, te persiguen, te dicen cosas, te murmuran al oído y la verdad que... Sí. Me generan asco. Me generan muchísimo asco, muchísima bronca. Ahora hablamos. Me tranquilizo un poco porque la verdad que es para. Está bien, para cagarlos a trompadas. Sí, muchachos, la verdad, córtenla con eso de acosar a las chicas en la calle porque. Sí, además, la verdad que no es tiene nada. Tiene sentido, se la van a tener que ver con Nino. Es agradable estar con un tipo al lado tuyo diciéndote cosas al oído. No hay cosa más baja que. Forzar a alguien a... Sí. Es muy evidente también cuando viajas en transporte público, obviamente, y estás... A vos te han estás viendo... Sí, está... Me han apoyado varias veces. Sí, me apoyan el hombro. Igual le hacen a las chicas viejas. También, viste, que va sentado. Va sentado y por ahí el chabón, ves, que le empieza a apoyar el muñeco en el hombro. Así con una... Sí. Como masturbándose y pero con vos, Rafa, no viajás en transporte público, por eso. Sos un tipo privilegiado. Salí con una pollerita y metete en el furgón. Del Sarmiento. Del Sarmiento. Es muy complicado, es muy complicado. Yo también tengo una anécdota. Una anécdota. Te acosaron también, Andy. Pero esta no es reciente. Papi. Quería contar una anécdota. Andy, no, por suerte, esta vez no me acosaron. Muy bien. Es de cuando era monaguilla, así que podría haber pasado y hubiera sido bastante grave. ¿Cómo es eso? Y cuando yo era monaguilla, quería contar una anécdota, pero no voy a adelantar. ¿Te fuiste a confesar con el padre? No voy a adelantar nada. Padre. Voy a dejar que sus mentes. Me han violado. Mentes perversas. ¿Te metieron abajo de la sotana? No. Se fue toda la mierda. Se van a la mierda. ¿Qué vamos? Vamos con un temita después. Pero... Hablando de la cosa encima, no. Recalculando. Esto es Gregory Isaac. The House of... No, The House of the Hope. Gregory Isaac. House of the Rising Sun. ¿Cómo está el mate? A place in New Orleans they call the Rising Sun. It's been the ruin of many a poor man, and Lord knows I'm one. My mother, she's a tailor. She stitched my new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun. It's been the ruin of many a poor man, and Lord knows I'm one.

mientras está sonando de fondo de Pech con Personal Jesus, aprovecho para mandarle un saludo a Jesus, que iba a estar acá, nuestro Jesús personal, iba a estar acá, pero bueno, no pudo. Igual tampoco nos está escuchando, así que... Ah, bueno, no, entonces, la liga. Sí. Tengo saludos para mandar. Está Hernán escuchándonos, que le cabió House of the Rising Sun. Creo, no sé, me parece, porque me mandó un mensaje eso. Está Agustín también, que nos besos mandó en el asterisco para ellos. Besos. Un besito para Agustín. Tenemos a Facundo tratando de escucharnos, está muy lejos. Él dice que tiene algunos problemitas para escuchar. Porque está en General Rock. Vive en la Patagonia rebelde. ¿Qué tenemos escuchando de nuevo? Nos están escuchando desde Santa Fe. Tenemos a alguien ahí. Escuchando besitos todos, a Dina. Te quiero. Dina, oh. Mua. Mua. ¿Está escuchando? Un besito erótico para Dina. ¿En el asterisco? No sé si le va a gustar a Dina. Bueno, justo me agarraron con la boca llena, así que estiren un poco con los saludos. ¿A quién tenés que saludar vos? Yo quiero saludar a Flor, a Gonzalo, a Rosa y a Javier. Muy bien, bueno. Yo quiero, ¿puedo? Dale. ¿Puedo saludar a alguien? Sí. A la chuletita con amor. ¡Muah! Ah, viste que no eras tan vegana, entonces te gusta la chuleta. Me encanta la chuleta. Bueno, teníamos un temita que yo quería comentar. Es un tema, en realidad, una anécdota bastante... de cuando yo era monaguillo. Eras monaguillo. A mí me sorprende saber eso. La verdad que sí, la verdad que a mí personalmente, digo, este chabón aparte viene así con un linaje, bueno, es un mito, ¿no? La radiofonía argentina. Claro, bueno, sí. Es un personaje mitológico por lo antiguo, es decir, vos. Soy un ateo. ¿Hasta qué edad fuiste? Soy un ateo militante, digamos. Hasta los 12, 13 años. Hasta bastante adolescente. Sí, sí, sí. Bastante crecido. ¿Cuándo te pasó esa, la ruptura ahí con la iglesia? Y... ay, qué palabra, justo. La ruptura. La ruptura interna. Claro. No pasó nada que fue un quiebre. Después uno más de grande se va haciendo preguntas. Ah, porque te tenías una anécdota para contar. Sí. Ah. No, ¿Pero la ruptura o la rotura? ¿Cómo fue? ¿La ruptura o rotura? No entiendo. La anécdota no está relacionada con la ruptura que me propiciaron. ¿Tiene que ver con debajo de la sotana o algo parecido del padre? No, por suerte no. Si no me lo estaría tomando con humor. Es un problema grave que aqueja a mucha gente esa, pero bueno, podemos hacer humor igual con cualquier cosa. Pero lo que a mí me pasó cuando yo era chiquito, tenía unos 11 años. En la música, viste que tocan la guitarra ahí en la iglesia. Rock cristiano, sí. Bueno, supuestamente yo le pregunté, viste, para qué era al guitarrista. Y me dice que es para que. Me decía que era para que se eleven los espíritus, digamos, de cada uno, el espíritu religioso. Claro, no, que ellos tocan para que la gente en la iglesia. Cante y traiga así como, ¿no? Libere el alma o algo así. Es claro. Como un solo de Jimmy Page. Una cosa claro, así. Claro, es como que en escalera al cielo. Claro. Vale, la redundancia. La cuestión es que, bueno, en un tiro una señora estaba. Se elevó tanto que después la tuvieron que bajar del techo. Se quedó impregnada contra el techo. ¿Dónde estaba el arnés, por favor? la mujer globo. Esa era la anécdota. Es malísima. Yo esperaba algo. Yo me esperaba algo más depravado. Casi sin remate. ¿Por qué te hiciste ateo, Maxi? Me hice ateo porque me di cuenta que me cabe más el infierno. Sí. El triple 6. Porque es un hombre de rock. Claro, yo soy. Vi películas que me. La Púa del Destino, por ejemplo, todo, y me cerró más la idea de. El rock más. Sí, rock. Sí. Hizo un cover de Papo, ¿no? También. Eso le acercó al infierno. Eso, claro. Incluso. El de Rosmarie. Incluso estoy esperando que venga, porque ya invoqué al demonio para que me venga a hacer un contrato así para ver si me puedo tocar bien la guitarra, pero... Está presente aquí entre nosotros. Está, bueno. Y a propósito de esto, yo lo que quería comentarles es que hace poquito salió una encuesta sobre los países más religiosos y los menos religiosos. Es bastante interesante. Adivinen cuál es el país, es un país muy conocido. ¿Cuál es el país menos religioso del planeta? Es un país grande, hay una potencia. Tiren nombre. China. Alemania. Adivino. Muy bien. ¿Qué me gané? Vos lo viste, tenés buena vista. No. Mirá, les leo los países menos religiosos. China, el 7%. El 7% se dice ateo. No, el 7% se dice religioso, perdón. Después le sigue Japón con el 13%, Suecia con el 19%, República Checa, bueno, así. Argentina está bastante lejos, digamos, de los menos religiosos. Están, digamos, más tirando para el lado de los más religiosos. Tiene un 72% de gente que se considera creyente. Sí, acá en Argentina aparte hay mucha variedad en religión, o sea, hay muchas tribus, o sea, no se llaman las tribus, o sea, sectas. Sí, desde sectas hasta religiones más consolidadas, como así, la evangélica, ¿no? Hay mucha gente, al menos en los barrios, en el suburbano, o sea, que participa así de eventos y aparte así pastores muy jóvenes, que empiezan desde muy joven y en poco tiempo se construye una iglesia re importante, hay muchos creyentes. Sí, la iglesia del Pentecostal, por ejemplo. Sí, Pentecostal, entre otras. Portugués, una cosa rarísima. Bueno, la Universal también, que es la más grande, ¿no? La Universal, que tenemos una acá en Corrientes y... Sí, igual es un templo. Yo le mandaría un saludo a los chicos evangelistas que te vienen a golpear el domingo a la mañana a la puerta para traerte el panfleto del evangelio, por favor. Un saludo para ellos. Sí, un besito. Y que las chicas son todas muy lindas, pero tienen las polleras muy largas y nadie las acosa tampoco. No, es broma. Es broma. No. No hay que acosar. Te va a soltar el hoy. El demonio está sentado en este momento justo al lado. Les leo los más religiosos del planeta. Esto es más difícil, pero ya no son países tan conocidos. El más religioso del planeta es Tailandia, con el 94% que se considera... 94% de la población que se considera es estimativo, ¿no? Porque no le preguntaron a todas las personas, sino que son muestras. ¿Sabes que pensé que ibas a decir Brasil? Brasil, mira, ya te digo. Yo pensé que iba a decir. Brasil no tiene el 79%. No llega al top 10 de religiosos. Mira, número 2 está Armenia con el 93%. El tercero es Bangladesh con el 93%. ¿Argentina dónde está? Argentina está. ¿Los más religiosos? Está. No tengo exactamente cuál es el puesto mundial. Es el 72% y es el cuarto de América Latina. Está en América Latina, está Perú con el 82%, Colombia con el 82% y Brasil con el 79%, y después Argentina, cuarto con el 72%. ¿Después que Bolivia? Después México y después Ecuador, los dos con el 68%. Sí, no, me llama la atención Bolivia, para mí que no tomaron datos de Bolivia. Es raro eso. A mí me marca una cosita que es... Puede ser medio prejuiciosa, pero no sé. A grandes rasgos veo que los países más religiosos en general son países más bien pobres y con grandes desigualdades sociales. Les leo: Tailandia, Armenia, Bangladesh, Georgia, Marruecos, Fiji, Sudáfrica, Argelia, Kenia, Macedonia. Son todos países con bastante desigualdad social. Eso no quiere decir que los menos religiosos sean el ejemplo, pero... Hay un poco más de, no sé, está China, Japón, Suecia entre los menos religiosos, ¿no? China, Japón, Suecia, República Checa, Holanda, Hong Kong, Reino Unido, Israel. A mí me llamó la atención esto. ¿Puede ser Israel con el 30% solo de gente que se declara creyente? Israel. Hay un error ahí, pero bueno, es lo que dice esta gente. Puede ser. Sí, podría ser. Sé que hay gente atea. Sí, hay un montón de gente de clase media. Que se fue por beneficios económicos. Sí, porque el mismo Estado israelí le paga para irse. Y eso se le ofrece a muchos judíos o o persona de familia judía. Sí, sí. Bueno, de hecho, la familia de mi vieja es todo, son judíos y son recontrateos todos. Claro, por eso. Bueno, un poco era eso el tema. ¿Qué opinan ustedes de la religión? ¿Vos fuiste, alguno de ustedes fue como yo, así, fiel, no, creyente? No, jamás. Ni siquiera estoy bautizado. Creía, pero nunca monaguillo. No, estamos diciendo... ¡Viva Satana! pero vos eras creyente. Yo iba a la iglesia católica, sí. Y iba, frecuentaba los domingos, sobre todo. Iba a la misa, tenía catecismo, hice comunión, confirmación y después dejé de ir completamente. ¡Qué ñoño! Sí, muy ñoño, era muy ñoño. Pero bueno, pasa que es así, o sea, como te decía, ahí en el conurbano, o sea, la gente es católica, la mayoría, hay mucha religión umbanda, hay mucha... religión evangélica y cada vez más iglesias. O sea, yo no veo que al menos se dé un proceso así en América Latina. En Argentina, por lo menos, digo, de crecimiento del ateísmo. Para mí se fortaleció un poco más estos últimos años, a la inversa de Europa, que en Europa está decayendo. O sea, cada vez hay menos gente religiosa, hay cada vez menos gente que cree. Y por eso mismo también se especulaba, o sea, el ascenso de Francisco, que ya había quedado, digo, en la elección de Papa anterior, o sea, como candidato a Papa, pero bueno, lo reemplazó Ratzinger, el alemán. Bueno, se especulaba para tratar de levantar un poco. Sí, claro, Latinoamérica, o sea, de levantar el proceso religioso, que la gente vuelva a creer. Yo tenía amigos, inclusive, que eran evangélicos y estaban sorprendidos y admirados que haya asumido como Papa. El Papa argentino, sí, claro, qué orgullo. Eso se sentía un poco también, ese sentimiento nacional también, una combinación de muchas cosas, ¿no? ¿Vos, Nadia? Yo no tengo relación con la religión católica, ni evangélica. No amas a Jesucristo. No amo a Jesucristo. ¿Tomaste los votos? No tomé los votos. Amá los vegetales. Tenés así como tótems. Y me voy a casar con un tomate también, Rafa. Rafa. Me voy a casar con un tomate, chicos. ¿Qué opinas del Papa? Sinceramente. Y opino que es un comodín, ¿viste? Que vino a sacar las papas del fuego. Porque estaba muy... Sí, yo opino más o menos lo mismo. O sea, el catolicismo. Que había una iglesia muy desgastada, o sea, necesitaban hacer como una cosita así, como, no somos tan oscuros, tan Darth Vader como era Ratzinger. Ahí... gente más humilde, que en vez de un crucifijo de oro tiene un crucifijo de madera, qué cosa tan importante. Pero, que en grandes rasgos sigue siendo conservador porque sigue estando en contra del aborto, en contra de los gays. De hecho, anduvo haciendo gira por varios países del mundo, caso Francia, creo que también anduvo por España, ¿no? Haciendo lobby en contra de cada vez que se toca algún tema como el matrimonio igualitario o el aborto. Se mete ahí para hacer, sabiendo que él, gracias a su perfil más renovado, fresco, sí, de Papa de los Humildes, tiene más llegada que cualquier otro Papa anterior que estaban más ligados directamente a la iglesia más conservadora, digamos. Sí, que acá en Argentina también a Arroyo se lo consideró, digo, el mismo gobierno, o sea, estuvo en oposición, digo, a la iglesia en diferentes temas, también como el del matrimonio igualitario. Y Bergoglio surge, digo, todo está la conservadora en Argentina también de cardenales, o sea, que son tipos de 80, 90 años, o sea, hay gerontes que son conservadores de la vieja escuela. Sí, igual yo creo que... La nueva también, sí, la nueva también se reproduce. Hay curas tercermunditas, digo, dentro de la iglesia hay muchas cosas también. Pero la conservadora está muy fuerte en la iglesia católica, y bueno, Bergoglio tuvo muchos choques con el gobierno, digo. Y hoy por hoy, o sea, Cristina, o sea, y el Papa, o sea, han hecho ciertas alianzas, o sea, han sacado juntos, han mostrado juntos, digo, como parte de un proceso que se está dando a nivel mundial, ¿no? También es esa, me parece, la cuestión, ¿no? Sí, justo hoy leía la noticia de que, por ejemplo, le dieron a la iglesia 20 canales de el AFCA, que depende de Sabatella, le dio 20 canales así sin licitación, sin concurso ni nada. Automáticamente la tienen, y encima la tienen bajo una categoría que no tiene ningún otro adjudicatario de las licencias, que es por tiempo indefinido, o sea, hasta que ellos quieran. digamos. Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de. Sí, hasta el apocalipsis. Pero bueno. No sé si, a ver, Nino sí va a defender al señor Niño Jesús. Necesitamos una voz disidente. La verdad es que mi opinión con respecto a la religión cristiana es que todavía tienen ahí un hombre colgado sacrificándolo. La verdad es que no apoyo para nada una cruz donde están sacrificando un hombre. Me parece. Lo tendría que descolgar, ¿no? Me lo tendría que descolgar. La verdad que estar adorando a una persona que está sufriendo no me parece que tenga mucho sentido. La verdad que, no sé, capaz que una cruz, pero ni tampoco. Era un símbolo de tortura. La verdad es que no estoy de acuerdo. Está bien. Bueno, no sé. Estoy enojado con la. No, sí, me gusta hablar de una noticia, perdón, está clasificando River, si ya lo clasificó. Se está clasificando River, exactamente. Empató los que le iban a dar lugar para que River pueda pasar a octavos, sí, que eran Juan Aurich, ¿no? que es un equipo peruano que tiene una característica. ¿Cómo que se tiene llama? Juan Aurich. Juan Aurich. Tiene una característica muy importante, que tiene una cancha de césped sintético. La verdad que para los jugadores es muy entretenido jugar ahí. ¿Se resbala más, menos? No, te lastimas mucho, quema, ¿viste? En el césped sintético. Bueno, estaban jugando Juan Aurich con Tigres de México. Tigres de México tenía que superar por 2 goles a Juan Aurich para que River pueda pasar, y River tenía que ganar. Y River ganó 3-0. Y bueno, justamente River, que le ganó. Que jugó con San José. Tuvo un orgasmo futbolístico. Sí, que jugó con San José. Me funciona muy mal la computadora, eso es lo que pasa. Que jugó con San José. Bueno, le ganó 3-0. De local, acá en la cancha de Núñez. Nadia, ¿de qué cuadro eras vos? Nadia, ¿de qué cuadro eras vos? -10. Tenés que ser. ¿No es de Boca vos? No, para nada. No, el fútbol no es lo mismo. Bueno, no adelantemos más de fútbol ni de deporte, porque no es tu sección todavía, Nino. No quieras robar protagonismo. Rafa tiró la primicia, ¿viste? Minuto ahí. Está bien. Vamos, un temita. Este temita, mira, te lo dedico a vos, Rafa, que te gusta. Gracias, te gusta el funky. Esto es Infectious Grooves, Violent and Funky. Oh yeah. you're doing to yourself, costing me this damn easy, cause I hate myself. A penny saved is a penny earned, but a stolen case of bigots, you're a hell of a lot darker. Makes a man healthy, wealthy, and boring. It ain't over till the fat lady sings and the big tim's just choking on a chunk of salami. What kind of funky? What kind of funky? Afeitarte con una regla T. ¿Qué pasa con River, loco? River está clasificó finalmente a River 3-0. Se benefició ahí de los resultados del Tigre de México. Que iba perdiendo el partido, lo dio vuelta y ganó 5-4 y pasó River de Millo a cuartos. Pasó River a la gallina de mierda. Bueno, felicidades. Felicidades, estás contento, estás feliz. Un poquito lo vi así medio como entrecruzado el partido, pero sí, un poquito contento. ¿Y los Bosteros cómo están? Los Bosteros juegan mañana. ¿Mañana? Yo no soy Bostero, no sé por qué me miras. No, pensé que era de Boca. Yo soy de Almagro. No sé, porque veo gente de Boca por todos lados últimamente, boludo. Son medio, digamos, también la Z, son los muertos. unos muertos casi tan muertos como Galeano. Qué homenaje, qué, una manera de encarar el homenaje que íbamos a hacer, terrible. No, igual estábamos... Comparándolo con jugadores muertos. Estábamos entre Galeano sí, Galeano no. Yo creo que Galeano sí, que vale la pena dedicarle unos minutitos a un tipo que fue importante. Sí, su paso por esta vida fue importante, marcó abrió mentes, gente, sí. Marcó mucha gente, fue un gran pensador. La verdad, se nos fue un grande para mí. ¿Vos te gustaba mucho, poco, sí, más o menos? O sea, si bien la lectura de Galeano tenés que llevarla ahí, o sea, como muy cortita constante. Y constante, porque te perdés, es un mundo enorme la lectura de Galeano. Pero está bueno, a mí me abrió mucho la cabeza y me he cruzado con gente que ha leído Galeano y que está satisfecha de haber leído sí, sus mucha libros. Gente en Facebook, o sea, poniendo placas, digo, muchas frases de él. Sí, poniendo frases y. Tuvo muy buenas posturas, o sea, para mí, perdóname, ¿no? O sea, sí, no. No, cualquiera, siempre interrumpiendo. Sí, ¿no? Sí. Ah, está no, bien, igual, dale, habla Rafa. Bueno, aparte de las placas, ¿no? O sea, muchos posteos también de periódicos así donde mostraban a Galeano, o sea, en contra de la megaminería, ¿no? En contra de, bueno, las empresas como Monsanto, ¿no? Que contaminan el medio ambiente, o sea, tomando posiciones políticas. Sí, también tomó posición por los pueblos originarios. Sí, sí. Sí, sí. También hay que decirlo, ha tenido posiciones también que si bien un tipo más siempre ligado a una izquierda más radical, también con los años y los... se ha vuelto un poco más moderado, además incluso ha llegado a decir que se arrepentía o que no leería Las venas abiertas, que era demasiado joven y no conocía tanto cuando escribió Las venas abiertas, pero bueno, igual no deja de ser una gran obra literaria y con un profundo contenido y toda su obra literaria es muy buena, a mí me gusta, particularmente me parece un poco repetitivo, o sea, yo he leído un par de libros y, digamos, tiene bastante un estilo que la verdad que después ya llega un momento que a mí me aburre particularmente, pero no, igual no quita que para mí es un gran escritor. Sí, sobre todo cuando te empieza a hablar de las cifras y de las estadísticas y de... vos decís, uy, bueno, loco, ya me hice toda una bola de números de que no entiendo nada, pero por eso digo que hay que seguirlo bastante corto a la lectura, entender bien... Sí, crea mucho contenido, sí. Sí, digamos. sí, crea contenido. A mí me contaron que lo encontraron con las venas abiertas. Muy bueno. Quiero hacer una pequeña cita de él, que es algo que estuvo girando mucho por Facebook, que es una cita muy cortita que dice gente pequeña en pequeños lugares haciendo pequeñas cosas cambia el mundo, algo así. Sí, te lo hubieras machetado para decirlo preciso, pero sí, más o menos así. Pero es lo que estamos tratando de hacer nosotros cuatro acá sentados, tratando de cambiar un poco el modo de ver las cosas. Sí. Sí, sí, y conectar con gente par, digamos. Que sí, aparte, digo... Hablen fuerte, muchachos. Que piensa parecido, con gente que piensa parecido. Me quedé meditando. Se quedó deprimido. No, volviendo a Galeano, ¿no? Que... Sí. Rafa todavía le está haciendo el duelo a Sofovich. No puedo recuperar de Gerardo. No, hablando de Galeano, ¿no? que reivindica también, o sea, cuestiones así de pueblos originarios, como marcaba vos, Andy, que siguen en lucha, digo, después de 500 años de haber sido conquistados, siguen sufriendo, o sea, el robo de sus tierras, la contaminación del medio ambiente, o sea, y la desnutrición y el hambre, ¿no? Como se ven los pueblos que hoy en día, como el Cuom, que se está acampando el 9 de julio, reclamando, ¿no? Precisamente eso, el reintegro de la tierra, de no ser contaminado, o sea, que se le respete el derecho de ser pueblos preexistentes al Estado Nacional, como dice la Constitución Nacional, ¿no? Uh-huh. Yo quería decir con eso una cosita cortita. Están acampando actualmente, necesitan cosas, necesitan que los que le puedan acercar alimentos y cosas más de... ahora no tengo la lista, pero ellos van pidiendo, estaría bueno... meterse después. Creo que Lucho ahí, que está en la producción, nos va a tirar qué es lo que necesita más puntualmente, porque siempre van pidiendo si cosas para dormir o lo que sea, digamos, porque están ahí, imagínense, muy, muy lejos de sus tierras, en plena ciudad, pleno smog. Y no es fácil, digamos, estar aguantando ahí, ¿no? El reclamo principal es que los atiendan, ¿no? O sea, mataría que realmente, como mínimo, los atiendan. Después, estaría bueno que le concedan todo lo que piden, porque realmente todo lo que piden es justo, que es que no le sigan robando tierras, básicamente. Y no sé si hay algún pedido más, pero el pedido central es ese, que no le sigan sacando tierras. Pero bueno, cualquiera. O sea, los asesinatos que hubieron de Qoms, ¿no? Y de pueblos originarios, hubieron protestas en reclamo por su tierra, su casa, ¿no? O sea, han sido reprimidos por la policía, pisados por los patrulleros. Sí. O sea, hay mucha gente que murió ya. Y estamos en democracia, ¿no? Hay organismos de derechos humanos muy activos actualmente que no toman este tema, no se toman en los medios de comunicación oficiales y en los opositores. Por eso mismo esta es una forma de difundirlo también. Sí, yo quería decir que no es exclusivo de este gobierno el maltrato a los Qom, digamos, se viene repitiendo desde hace muchos años, algunos más, otros menos. A nosotros nos deja medio perplejos el hecho de que sea un gobierno que habla mucho de derechos humanos, pero en la práctica con el tema, por ejemplo, originarios, está mucho peor inclusive que otros gobiernos, pero no es una cosa propia solo de estos gobiernos, sino que es ha habido grandes matanzas. En el 47 ha habido una matanza muy grande de Pilagás, la masacre de Pilagás, y en todos los gobiernos, incluso para poner un poco blanco sobre negro, digo, han logrado mucho, pero lo han logrado con su lucha. Imagínense que una de las reformas más importantes se hizo durante el menemismo, en el año, creo que 94, que lograron la ley que les reconoce como territorio preexistente del Estado. Claro, entonces no tiene que ver a veces con la voluntad de los gobiernos, sino con la lucha y el consenso también del resto de la sociedad, porque es muy importante si el resto de la sociedad los apoya o no, porque si el resto de la sociedad le chupara un huevo, probablemente los maten a todos y nadie diría nada, digamos. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso, no sé. Si alguien quería agregar algo sobre este tema. Sí, que están el 9 de julio y se pueden dar una vuelta por ahí cuando quieran y asistirlos con alimentos charlar un poco con ellos. Si se quieren dar una vuelta por ahí, la verdad es que ellos siempre están agradecidos de que los visiten y que le den una mano con lo que necesiten. Así que bueno, se pueden dar una vuelta por ahí por 9 de julio y Rivadavia, que están ahí la gente de los Qom, así que bueno. ¿Qué tenemos ahora? ¿Deportes o tenemos recetas o tenemos...? No, tenemos la sección de deporte, aparte de clasificó River acá, que está ansioso Nino desde hoy, queriendo contar. Sí, aparte ya me lo cagó Rafa, igual, así. Yo iba por el minuto a minuto. Claro. ¿Me decís ansioso a mí? Clasificó River, así que eso es genial. Pasó a cuartos River de ganarle a San José, acá en Núñez. River tenía que ganar por más de dos goles, así que bueno, ya se clasificó, ganó 3-0, pero también necesitaba de la asistencia, ¿no? Que estaban jugando Juan Aurich en Perú con Tigres de México, así que empataron en ese... ¿Terminó empatado al final del partido? Terminó empatado el partido, sí. ¿Y Boca cuándo juega? Y Boca juega mañana, juega con Ay, cómo me diste, Rafa. Maldita computadora. Rafa, a las 19:30, sí, no puede con su genio, no puede con su genio, me tiene que estar pisando todo el tiempo. Después se queja de que lo pise. Pero bueno, maldito pibe. Así que, bueno, mañana juega a las 19:30 Boca. Aparte de eso, tenemos a Zamora y Montevideo Wonders de Uruguay, que van a jugar a las 10 de la noche. Montevideo Wonders. Jodeme que se llama así el club, boludo. Se llama así. Bueno, también tenemos a San Lorenzo con Corinthians, ¿sí? Que esto se juega en Brasil. Universidad de Chile con el Inter, también. Que... Sí, ¿cuándo es ese partido? Con Inter de Brasil, mañana, a las 10 de la noche. Tiene... Lo vengo diciendo mañana a las 10 de la noche, Rafa. Mañana a las 10 de la noche. Sí, sí, sí, me quiere poner nervioso, quiere que me trabe, me pisa, ¿viste? Me patea. Obviamente que juega el Inter de Brasil, con la Universidad de Chile en Chile, ¿no? Y donde juega el cabezón de Alessandro, que da para verlo jugar, que es un jugadorazo. La verdad que está jugando muy bien. Vale la pena verlo ese partidito, con la Universidad de Chile. Aprovechenlo, bueno, los futboleros, de verlo, que la rompe. Y bueno, nada, contento que River sigue en la Libertadores. Yo le hago un temita y después vamos con las recetas. Dale. ¿Les parece? Mirá, te tiro así, estreno de... ¿De quién es? Empate en cero. Los deportes en cero izquierda. ¡No! Y vamos ahora con The Black Keys, Tour Blue. I really don't think you sonar a la radio. Momento de las recetas, locas que nos trae nuestra querida nueva columnista Nadia. Nadia, ya le vamos a buscar un nombre artístico como tiene acá el señor Nino, como tiene Rafa Fafa. No te vas a salvar. Como tiene Android. Como tiene Android encargado de la cibernética. Sean cariñosos, chicos, con los apodos, por favor. No se rían de los aspectos físicos de la gente, por favor. Somos un poco bulineros, pero... No sean bulineros. Con onda. No. Trátenme con cariño, soy nueva. Antes que nada, yo quería aclarar una cosita. Nos manda Luisito de la producción, nos dice... que lo que están necesitando en el acampe son... ropa de abrigo, frazadas, colchones, agua y utensilios. Ah, y alimentos no perecederos también. Porque sobre todo a lo que no están acostumbrados es al clima más fresco, ¿no? Porque es de donde ellos vienen, que es Chaco, Formosa, toda la parte más norte de Argentina, hace bastante más calor de acá. Sí, y mucho más frío. Y no están acostumbrados a que durante la noche haga frío, si bien todavía no hace mucho frío acá, pero para ellos imagínense que no están en una casa con calefacción ni nada, es bastante más fresco. No se va a poder cocinar algo que una receta de nadie. No sé, a ver, vamos a ver cómo se llama la receta de hoy. Y vamos a ver, preparamos juntos esta receta, ¿les ¿vamos parece? Contando. Vamos contando. Acá Luis en la producción propuso un apodo ya, para Nadia. Nadia Lépez. Nadia Lépez. Bueno. No, algo, pensemos algo que sea de identidad propia, que no sea, digamos. Ya va a salir. Es un bolche, es único. Bueno, lo que tengo preparado acá para todos es un wok de arroz, calabaza, hongos y tofu. Opa, pará, no, que se te va a pasar. ¿Están listos los ayudantes? Tenemos acá los dos ayudantes, uno a cada lado. Vamos con mis Juanitos, loco. Prendemos las hornallas y nos preparamos. La mayoría de las recetas que vamos a hacer son para porciones entre 2 y 3 personas. Depende de la cantidad que coma cada invitado, pero más o menos 2 o 3 personas comen súper bien con la receta que les voy a pasar, con las cantidades. Hombres, 2 o 3 mujeres. 2 o 3 personas normales. ¿Vegetarianos flaquitos o vegetarianos gorditos? Y... claro. Sos duro, ¿eh? Sos duro cuando querés. Después ustedes van viendo si practican la receta, la cantidad que yo indico sería el doble o el triple, dependiendo de la cantidad de gente que va a comer en la mesa con ustedes. Pero bueno, vamos a tratar de que salga lo más prolijo posible. Bueno. Vamos tomando nota, muchachos. Bien, así, tomen nota, preparen ahí lapicitos y qué sé yo. Vamos a poner una taza de arroz yamaní. ¿Nivel de dificultad? El nivel de dificultad es una receta súper básica. Vendría a ser una especie de guiso alternativo, si se quiere explicar así como... Es una receta bastante básica, que quizás uno dice, hongos tofu, ¿dónde lo consigo? Se consiguen en varias verdulerías. Es una incógnita, se me debe en este momento. Acá 5 cuadras donde está el mercado boliviano conseguí tofu. El mercado boliviano, barrio chino, es muy buena compra ir al barrio chino, a la casa china sobre todo, perdón que hago el chivo, pero la verdad que es un lugar que a mí me facilita mucho... las cosas, las compras, la alimentación. Si no en algunas dietéticas, pasa que bueno, en las dietéticas suele ser un poco caro el tofu. Por ahí vas al barrio chino y te compras un pedazotote de tofu. ¿De qué se hace el tofu? El tofu es un lácteo. De soja. Es un queso de soja. Que vos lo tenés que levantar al sabor con algo porque el tofu no tiene gusto a nada. Es una pasta neutra. Que vos lo tenés que levantar con sal, con salsa de soja, con salsita de tomate, con lo que vos quieras, con ajo picado, el gusto que vos le quieras poner al, al tofu, se lo mandás con el resto de la comida, porque el tofu solo es horrible. Así que bueno, ponemos una taza de arroz yamaní. El arroz yamaní es un arroz que se consigue comúnmente, está en el mercado. En cualquier dietética. En cualquier dietética de barrio. No, no, es un arroz. Si no viajan hasta es como un arroz integral, pero no es integral. Es un arroz redondito, que es más fácil de digerir que el arroz integral, porque no tiene una cáscara muy gruesa. Entonces, todo eso facilita a nivel digestivo, y no entremos en todo ese ámbito porque vamos a hablar de comida y la verdad que no da mucho. Bueno, a esto básicamente hay que hervirlo exactamente de la misma manera que se hierve el arroz blanco, el tradicional. Dos partes de agua, una parte de arroz, fuego medio-bajo y ahí hasta que el arroz se cocine, básicamente. Vamos a cortar una calabaza en cubos. Cubos pequeños, cubos chiquitinos. Cuanto más pequeño se corte el cubito de calabaza, más rápido se va a cocinar, obviamente. Así que si están cortos de tiempo, más chiquitín. Más chiquitín, claro. Esto sería una taza, ¿no? Hongos fileteados. Hongos. ¿Dónde conseguimos hongos, Rafa? En cualquier verdulería de cualquier verdulería de barrio. En el barrio boliviano, en Liniers. Estamos acá nomás a pasitos del barrio boliviano. Pero en cualquier verdulería de barrio lo conseguís. Conseguís hongos tradicionales. Son los champiñón. O conseguís portobelos, que son como un poquito más. ¿Más chetos? Te levantan un toquecito más. También. Si querés. Una comida psicotrópica. Si querés hacerte un viajecito, te mandas unos cucumelos. Yo a veces veo que salen en el patio, salen de al lado de las heces de mi perro, salen unos honguitos. ¿Qué onda? ¿Cómo darse cuenta si eso es comestible? Mirá, la verdad que yo no los comería por las dudas, ¿viste? Hay hongos que. Tarde, me decís. Si se comieron alguna de las flores de las plantas, capaz que sí sirven. Bueno. ¿Tiene sabor el hongo o lo toma del solete? ¿Como el tofu? Me mataste con esa pregunta, loco. La es insabor, no en realidad. Son insabores. Depende de lo que coma el animal que hizo esa caca también, ¿no? Si el animal comió pasto, quizás el hongo tiene gusto a pasto. No lo sabemos. Tiene gusto a hierba. Tendrías que probarlo vos y comentarnos a todos. Untale un dedo a la caca de Vito. Un dedo de caca al hongo y comételo a ver qué gusto tiene. Está relacionado con... Bueno, sigamos con la receta. Íbamos por los hongos fileteados, cortados bien finitos. Cebolla de verdeo, vamos a ponerle un poco de cebolla de verdeo, algo tranquilo al paladar. La cebolla de verdeo es muy invasiva y no nos arpemos porque nos vamos al carajo. Una o dos plantillas. Una varita sola. De cebolla de verdeo fina. Finita y cortada bien chiquitita. ¿Hasta cuándo le pones? ¿Puedo aclarar una cosita? Yo tiraría primero la parte blanca de la cebolla de verde, después la parte verde, porque la parte verde se cocina muy rápido y es la que tiene más sabor. Bueno. Pará, te estás saboteando la verdad. Tecnicismos del señor que me quiere aplacar la columna. Para el consejo. Pasa que hay una disputa entre dos tendencias de cocina. A ver, yo no recuerdo que nadie se haya metido para descalificar la columna de deporte. La columna de deporte, yo. ¿Me escucharon ustedes, chicos? Yo no dije nada. Así que, por favor, llamate al silencio, Nino, querido. Ay. Bueno, pónganle la parte verde después. Censurado. Perejil, un poquito de perejil picado. Tofu, prueben. Se los dejo a gusto. Se los dejo a tu criterio, diría. Y a criterio de cada cocinero. Prueben primero el tofu solo, separado de la preparación. Y luego incorpórenlo y a ver cómo... Sin un queso mantecoso de barrio y... No. Tratemos de conseguir tofu, de probar cosas nuevas. El queso tradicional ya... Si no puede ser reemplazado para el sabor, no es lo mismo. No le pongas directamente. Nos está mirando desde el vidrio, desde el otro lado. La otra Nadia nos saca la lengua. Mi otra... Es porque está tentada con lo que estamos preparando, con la comida que estamos preparando. Podés pasar, Nadia, podés pasar al estudio. Le damos la bienvenida a la reina. Bravo. Estamos con la receta y también quiere meterse Vito, nuestra mascota, pero no. Juira Vito. Sigamos con la receta. Bien, tofu a gusto, ya dijimos, cortado también pequeño. Fetas de medio centímetro, más o menos, como para hacer una cosa así técnica, como al señor Nino aquí sentado al lado mío le gusta. Está bien. Yo estoy tratando de sacarle el de la caja al tocando el guayo que no puedo. ¿Estás tocando el güiro o estás medio cocinando? ¿Medio centímetro para la feta de tofu a cortar? ¿O le parece demasiado grosero? ¿Qué piensa usted, un especialista también? No, un medio centímetro, pero... ¿En tu vida viste lo que es un tofu, boludo? No, ¿cómo así? He sido un cocinero profesional, he trabajado durante 5 años en el rubro. Es muy desgastante porque la verdad que paga muy poco y se labura muy... Se labura demasiado y de noche, así que la verdad que le mando un saludo a todos los cocineros que capaz que nos están escuchando, como Facundo Saucido, que fue mucho tiempo cocinero. Se sufre, pero está bueno, está buena la alquimia. Bien, seguimos. Sésamo también lo conseguimos en todos lados, en cualquier dietética, junto con el tofu, el arroz yamaní. ¿Me va siguiendo Rafa? Es muy cheto para Rafa esta comida. Es muy cheto para Rafa. ¿Qué se tiraba primero? ¿La cebolla verdeo? La calabaza. La calabaza. Pero no confundamos al oyente. Vamos con el sésamo. El sésamo se puede tostar. Cuanto más tostadito, mejor. Guarda con el tostadito. A mí se me está pasando un poco, pero... Porque el tostadito se quema y el sésamo quemado es lo peor que le podés poner a la receta. Un sésamo quemado, tíralo, no sé, dáselo a las babosas, no sé, algo hace para, de última, si no lo querés tirar. Pero bueno, Nadie está buscando el mate, me parece. Vamos, acá está el mate. Vamos a saltear todo eso juntito. Con salsa de soja, vamos a meterle amor. Y cuando el arroz está saliendo, listo, ¿no? Cuando está hervido, le mandamos el arroz. Se puede saltear. Chicos, yo, perdonen, voy a hacer el chetaje del momento. Yo tengo olla Essen. Está auspiciado el programa. Está auspiciado por olla Essen. Aparte es la presidenta de Hurlingham de Tupperware. Vamos a aclararlo. Se reúnen todos los domingos, así que... Todos los domingos a las 5 de la tarde con té y masitas. Después de la iglesia a la que participa Rafael, o a la que participaba Rafael. Está bien recibido. Comerán bien patis y cerveza, nada más. Panchos con papitas. Bueno, todo esto lo salteamos. En olla Essen, si tienen, en olla de hierro, si tienen alguna abuela, alguna tía que les regale, que les preste, cómprense una olla, loco, inviertan en una buena olla. Ratas. Ratas inmundas. En un wok se puede hacer también. En un sartén, no hay excusas, la verdad. Y si no, matan a la abuelita y se queda con las ollas. Sí, exacto. Claro. Si no, pidan la herencia, loco. Entren al club de Essen, loco. Déjense de joder al club de Tupperware. Ollas Essen en cuotas, pero la pagás como si nada. Bueno, salteamos, incorporamos el arroz yamaní, el que habíamos servido hace un rato, ¿se acuerdan? Ay, me olvidé. Creo que se me está yendo algo. Le ponemos salsita de soja para rematar un toque. Bueno. Sal, pimienta. No hay que zarparse, ¿no? Con la salsa. No hay que zarparse con la salsa de soja. Es como la sal. Exacto. Si le ponemos sal y salsa de soja, las dos cosas medidas, vamos probando siempre, porque Después la práctica es ya sabe. Muy salada. Gustos. Digo, aquel que sabe que come soja, digo, necesariamente una comida chica. Sí, bueno, pero supuestamente estamos dando la receta para gente que está tratando de innovar en la cocina. A mí toda la receta me trajo hambre, me dan ganas de clavarme un choripán ya. Bueno, toda esta especie de guisito vegetariano. Me trajo recuerdo de. Con tofu, con calabaza, con hongos, con cebollita de verdeo, sésamo tostado. Atentos al sésamo tostado. Va a ir acompañado de una receta que es una delicia de la gastronomía. Yo la apodé batatitas cósmicas. Nadie aquí presente las ha probado. Doy fe. Hola. Bienvenida a la otra. ¿Por qué te gusta hablar, Nadia? Bienvenida, porque está morfando una torta de banana muesli que traje para. Tiene mudita, cuidado, Rafa, con la torta de banana, que ya sabemos. Sus efectos secundarios. Esta la hizo Nadia, que la Argentina tiene grave. Bueno, gracias. Va a ir acompañado de unas batatitas cósmicas, unas batatitas caramelizadas, chicos. Son dos batatas medianas en la olla Essen, se puede hacer en el horno también. Son prácticas, cortadas, peladas, cortadas en cubitos, chiquitos. Acuérdense de cuanto más chiquito cortan, más rápido se cocina. Se deja cocinar con un poquito de aceite. Acá los cocineros están muy quietos. Cubitos de un centímetro por un centímetro. Sí. Es milimétrico lo que hace Nadia. Bueno, pero escúchame, es la precisión. Vos no podés cortar un cubito desparejo. Un cubito desparejo del otro porque se te cocinan a distinto tiempo, Rafa. Entonces te queda un cubito crudo y un cubito muy cocido, hecho puré. Y no da. Rafa, me parece que lo tuyo no es el vegetarianismo. Es seguir con los patis y la vida. No es ni siquiera la comida. Lo de él no es la comida y la cocina. Bueno, traen un lomo estrogonofa, sí. Pero hecho ya, un lomo estrogonofa hecho, digo. No sabes de qué estás hablando. Lo pronunciaste y no sabes de qué estás hablando. Bueno, lomo estrogonofa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Este me está jodiendo o lo estoy diciendo en serio? Ahora lo acabamos. Porque ya nos fuimos a la mierda. Bueno, las batatitas se dejan cocinar. Una vez que están cocidas, azúcar. Azúcar, vamos a tratar de usar otro tipo de azúcar. Dejemos el azúcar blanco refinado de lado. Hay otros azúcares. Hay azúcar negro, hay azúcar rubio, hay azúcar integral de caña, mascabo, San Isidro, hay azúcar orgánica que es riquísima. Yo la consumo, los que van a casa la consumen y es similar al azúcar tradicional, pero es más sana, es orgánica y no tiene hueso de vaca. ¿Y miel, por ejemplo, no se puede usar para caramelizarla? Creo que la miel. Y pasa que serían batatitas enmieladas, no sí, caramelizadas. No se cristaliza igual. Claro, no se cristaliza y quizás la miel se te quema. Un poquito, se la pones al final. Si querés ponerle miel al final en lugar de azúcar, mi amor. Me voy con Rafa. Ponele miel. Vamos afuera a fumar, Rafa. Hacemos un programa donde vos hagas tu columna de cocina. Está bien, la comida tiene eso, se puede incorporar muchas cosas, digo, hay muchas variantes. Digo, no se puede incluir la alquimia. Mirá que Nadia tiene un cuchillo en la mano, ojo, que está cocinando. Igual parece re rica esa receta, ¿sabes? Sí, pero pásamela porque no. Bueno, con miel, con azúcar, con lo que quieran, hagan las batatitas cósmicas porque son cósmicas de verdad, para acompañar, para meterle adentro del guisito, para comerlas de entrada, para acompañar una picada, vienen súper bien, te levantan cualquier cosa porque lo dulce y lo salado está bueno, chicos. Hay que incluir lo dulce y lo salado juntos porque es una fusión genial. Son agridulces, sí señor. Se me está quemando el arroz a maní. No. Sácalo del fuego. Bueno, a todo esto lo vamos a rematar con un postre. Una verdadera bombita de azúcar para contrarrestar un poco la receta sana con tofu, hongos y toda la historia. Un bocado de cardinale. Es una mousse de mango, chicos, que no van a poder creer lo fácil que es de hacer. Agarramos. Yo tengo algo en la billetera, pero. Media lata. leche condensada y un mango grande. Se todo consigue, eso mango, se consigue. Se consigue, se consigue. Vas al cajero a meter la tarjeta y sale el mango. Se consigue el mango, en cualquier verdulería. Hoy entré a la verdulería y un mango grande sale 17 pesos. Opa. Así que, para un postrecito. Está bien, hermano. No me digan que está bien. Con un mango alcanza para hacer. Con un mango alcanza para hacer un postrecito para cuatro, si quieres. A mí lo que me gusta el mango acá, que no es tan rico como en el norte. Vos al Noa y hay unos mangos sabrosos, con una. O sea, un sabor particular, o sea, y bien, bien natural, ¿no? Los mangos de acá son como muy desabridos. Y, pero pasan por una cámara, claro. Pero igual, te están vendiendo mango verde, corazón, ¿eh? Sí, aparte sí, porque están cortados verdes porque maduran en el proceso de viaje. Claro, no es lo mismo comerlo fresco allá. No es lo mismo comerlo recién salido de la planta que comerlo el que te traen porque... Y no es lo mismo comerlo fumado en el Noa que comerlo acá. Fumado también. Pero no... A ver, se consigue. Un metro de encaje negro, ¿qué? Qué bueno. No estoy hablando nadie acerca de comentarios. Que, bueno, media lata de leche condensada, un mango, todo eso se mete en una licuadora. El mango, obviamente, le sacan la piel y el carozo, se licúa y se pasa por un chino. ¿Por qué? Por un chino. Se pasa por un colador. Se pague con cuela. Cambio, pague con cambio. Si no, no pasa por aquí, pague cambio. Se cuela, porque, esperen, el mango es delicioso, pero tiene un filamento que se te mete muy entre molesto. Los dientes. Horrible, horrible. Es muy molesto. Hay, no, no jodas. Hay que licuar, sí. Hay que licuar esa mousse para que el filamento del mango no se te meta entre los dientes. ¿Se van a acordar de mí? Si no, lo licúan. Sí, así que tenemos los dientes así arruinados. Tengo una idea, perdón, la puedo tirar. Para mí el próximo programa tenés que traer una receta guerrillera. Así como algo más así como que hará, así algo como más así como de, más al estilo Rafa, claro. Más al estilo Rafa, así como qué harías con tres cosas así con, porque no sé si hay no sé si cómo están siguiendo la receta. ¿Cómo es el estilo Rafa? El estilo Rafa comer lo que venga. Claro. Sí, que con una papa y un limón, ¿querés que haga una torta, tesoro? No puedo hacerte una torta. Puedo hacer una magia. Mayonesa con papa y limón, pero no puedo hacer una torta. Digo que lo que me diferencia y me destaca entre todos ustedes. Bueno, no sé, chafla. Me pareció muy rica, ejemplo, pero no le hago con nada, ¿verdad? Rafa hace unos ricos canapés de patty enrollado con queso fresco. Igual me quedo más con el caso de Rafa de que no le hace con nada que el caso de Nino de. ¡Ay, tiene pasas de uva! ¡Tiene pasas de uva! ¡Oh, no! Soy un niñito malcriado. Con el génico la pasa de uva. No me la esperaba de vos. Sí, las odio, las se está, se, yo lo noto como medio hinchado. Tiene acá. Un trauma, sí, no me gustan las pasas de uva. Lo que pasa es que cuando era chico comí empanadas tucumanas con pasas de uva y la verdad es que me encantan las empanadas tucumanas, pero sin las pasas de uva, por ejemplo. Entonces no es empanada tucumana, Nino, ¿qué decís? Es empanada de San Miguel de Tucumán, de quizás, pero no tucumana. O de San Miguel acá. O de San Miguel de acá, claro. Sí. Bueno. Hemos concluido con la receta, repetime el nombre de lo que hiciste. Preparamos un wok de arroz, calabaza, hongos y tofu con batatitas cósmicas. Wow. De postre, una mousse de mango que acá Nadia me está corrigiendo algo que me olvidé de decir. Se juntan las dos, se licúan, se pasan por un colador, un chino o lo que ustedes tengan y se manda al freezer, congelador, lo que tengan frío durante un ratito, media hora, una hora, se saca, se come y se comen. Bueno, muchas gracias Nadia Lépez. Che, bueno, está muy buena, lo voy a poner en práctica, te voy a pedir ahora. Espero que lo hagan, sí, che, que sigan y que prendan las hornallas, que está buenísimo. Bueno, entonces vamos a un temita, hablando de prender, vamos a un temita que es Incinerado, de Sonic Youth. Mientras Vito trata de abrir la puerta del estudio. Se incinera el Yamari. la cara a la radio. Sobre este tema que se estuvo hablando mucho en los medios, la verdad, a veces con un enfoque bastante choto de los grandes medios, pero es un tema que se está hablando bastante. Surgió un poco por la chica esta que estuvo contando sobre su caso, ¿no? de acoso al salir de su casa, ¿no? Que supongo que la mayoría lo habrá visto, la mayoría de los que nos están escuchando. Viene hace un par, los medios vienen fogoneando, instalando el tema hace un par de meses, bueno, una desaparición de chicas. Sí. Pero bien, tomando, como decís vos, desde varios enfoques, ¿no? Algunos enfoques, o sea, poniéndose al lado de la víctima, ¿no? Que sufre, bueno, la opresión machista. Y otro sector, que podría decirse que es machista, digo, que se pone en lugar del opresor porque dice que, bueno, condena a la mujer por cómo se viste la calle, cómo sale a la calle, cómo se maquilla. Pasó con este caso de esta chiquita Melina, si recuerdan hace poco, sí. Hace un par de meses, que yo he escuchado gente en la calle decir que la chica era una fiestera y que por eso la mataron. Una ridiculez total, la verdad. La piba tenía 17 años, quería salir, quería divertirse, pasarla bien. Se vestía como quería, como cualquier chica de 17 años quiere vestirse. Y encima la condenan por eso, o sea, se murió que se joda. Una cosa así, entonces, sí, era una torranta fiestera, era una drogadicta, era... Es terrible que la gente es hoy terrible en día que alguien piense que siga pensando así. Es justificable matar a alguien porque se ponía. Porque se ponía la parte, en general, lo que dicen eso son los más babosos después, digamos, cuando ven, les, digamos, les encanta verlo. Pero yo lo escuché de mujeres decirlo, sí. ¿Entendés? Sí. De señoras grandes, obviamente. No, pero, señoras que. Pero también, o sea, es un pensamiento que. No distingue de hombres y mujeres. Y de, ¿no? Sí, y de edades tampoco, sí, y de edades. No, a mí me parece que lo que hay que tener, hay que pensarlo, reflexionarlo y tenerlo muy en cuenta. Digamos que, en primer lugar, esto tiene una historia, que fue que desde siempre, digamos, la opresión sobre la mujer. Pero hay que, o sea, no es que el acoso callejero ahora se agravó o de repente todo el mundo habla de eso porque los medios están hablando de eso, sino que tiene una historia, que hay gente detrás hace muchos años que está luchando por liberar a la mujer, que somos todas las feministas y todas las organizaciones que se dedican a difundir todas nuestras problemáticas que tienen que ver con el trabajo, con nuestros cuerpos, con las violaciones, con el femicidio, con un montón de cosas. Que ve, digamos, abarcan un montón de dimensiones de la vida, ¿no? No es solamente si te matan o si te dicen algo en la calle. Tiene que ver con que si no te tratan igual en el trabajo o si no puedes estudiar porque te quedaste embarazada y sos mamá. Si te hiciste un aborto y te condenan por eso. Sí. Si te hiciste un aborto y te moriste por eso. Sí. Entonces me parece que el trasfondo de todo esto lo tenemos que pensar, lo tenemos que charlar entre todos. Y tiene que ver con una cuestión económica, social, digamos. O sea, ¿qué hay detrás de esto? El que el cuerpo de la mujer no se lo considera como que, como que le pertenece a la mujer, a nosotras mujeres. Es como si fuera la propiedad de alguien. Por ejemplo, vos vas caminando por la calle y si vas sola, es muy probable que durante todo tu trayecto de caminata, hombres se te acerquen, caminan por al lado tuyo y te digan cosas. Puede ser desde linda, preciosa, hasta te voy a romper el orto, como le dijeron a Ixa, que fue la chica que publicó este video en el que denunciaba a los acosadores. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que si vos vas caminando con un hombre, ya sea tu novio, sea tu pareja, un amigo, lo que sea, no te dicen nada. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Por dónde pasa la cosa ahí, digamos? Es que es como que vos vas caminando con alguien que, al que le pertenece tu cuerpo. Tu cuerpo, sí. Entonces, sí. Entonces, claro, no pueden decir nada, pero si vos vas sola, tu cuerpo no te pertenece y entonces te pueden decir lo que quieran, digamos, no hay respeto. Sí, yo creo que está bien para explicar una situación que es muy común, que... Pero esta es la punta del iceberg, sí, ¿eh? Sí. Hay otra cosa que hay detrás, claro, de esto. Me parece que el entender de por qué... Quizá algo parece para mucha gente le parece algo que pareciera superficial, digamos, como por qué que hasta que te digan linda puede ser una cuestión de acoso. Yo opino que es acoso igual. Sí, ¿por qué? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Aunque no sea ninguna grosería. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. Tiene que ver con que en realidad hay una apropiación de como si fuera un objeto que va pasando y que cualquier desconocido tiene derecho a opinar sobre si es linda, fea, porque aparte muchas veces hasta se dicen cosas recontra desagradables, pero aunque fuera supuestamente linda. Sí, sí, si fuera algo quizás, porque no lo es, quizás agradable como linda, sí. Chau, bonita, ay, lo que sea. Sí. No está bueno decirlo, es momento de que la gente, los hombres empiecen a respetar a sí. las mujeres. muchas veces podemos ser sus hermanas, sus primas, sus hijas, señores grandes, diciendo barbaridades en la calle a chicas jovencitas. Es muy desagradable. Yo quiero compartir algo con ustedes que me pasó hace unos días en el colectivo. Subí como todas las mañanas para ir a laburar y un tipo me acosó adentro del colectivo, arriba del colectivo, viajando. Y llegamos a la estación de Morón y yo me planté y lo puteé, porque fue el momento, la bronca que sentía de no poder creer las barbaridades, que no las voy a repetir. Pero me dijo muchas barbaridades durante todo el viaje, hasta que me cansé y le dije, loco, cortala, das asco. Me das asco. Y sí, una sola chica de todas las mujeres que estaban en el colectivo estaba a favor mío y le dijo, vos sos un enfermo. Una sola. Eran 20 mujeres más o menos. Sí, aparte aproximadamente. Esta cosa de medio de autocensura que muchas veces a una le pasa, que está en un colectivo, en un tren o lo que sea, y a vos te parece que un chabón se está zarpando con vos, y muchas veces va súper lleno, y entonces es como que hasta vos misma te queda la duda de, ¿lo hizo a propósito o fue sin querer? Pero la realidad es que el que lo hace sin querer te pide perdón, te pide disculpas o se corre. El que lo hace a propósito no se dice nada y encima si le decís algo se hace el boludo. Se enoja. Se enoja y te putea. Te dice loca, te dice qué te pasa tarada, porque pasó a mí hace poquito. Loca de mierda. Loca de mierda. Soy una loca de mierda por responder. Puta, ¿eh? A mí me gritaron por no dejarme decirme algo hace poco, me gritaron que soy una puta. Sí. Entonces, ¿cómo es? O sea, si te dejas de decir algo sos puta, si no te dejas de decir algo también sos puta. Había que replantear también. ¿Qué significa entonces ser puta, ¿no? Pero más claro, allá de eso, a mí lo que me interesa es este desplazamiento de, como decía hace un rato, de que esto del piropo, el acoso callejero, el piropo, es la punta del iceberg, y me interesa el desplazamiento de el piropo al femicidio. Que dirás, qué exagerada. No, no, pero ¿cómo por una cosa? Pero están conectados. Calle, pero está muy interrelacionado. Por esto que decía antes, de que en nuestra sociedad está instalado que el cuerpo nuestro no nos pertenece. Entonces, otras personas pueden decidir qué nos dicen, pueden opinar aparte sobre nuestros cuerpos. No importa si estás buena, ¿eh? En el acoso callejero no importa si estás buena. Ya el hecho de ser mujer. Porque sos mujer te. Ya alcanza, algo. Sí. Entonces. No pueden decidir sobre su propia fertilización. Sobre nuestro cuerpo. Su propia vestimenta, obviamente. Porque claro. Eso la juzga. Sí, sí, sí. Y tiene que ver con esto de que, por ejemplo, ¿no? Una chica muy joven tiene novio o tiene relaciones con chicos. Y sin querer se queda embarazada, por cualquier razón, ¿no? Puede ser porque no se cuidó y se colgó, porque fallaron los anticonceptivos. Puede pasar, como le pasa a mucha gente. Por lo que sea. O tuvieron un accidente de pareja. No quiere tener un hijo. No quiere tener un hijo porque no es la edad, porque no le pinta, porque no tiene plata, por un montón de cosas. Y lo tiene que tener porque según la ley, si haces un aborto es ilegal y entonces te pueden condenar. Entonces, te terminan metiendo presa a vos o procesándote a vos por algo que hiciste que en realidad es decidir sobre tu cuerpo. Y vamos a un peor caso, y en el caso de que haya sido violada y no quiere tener esa criatura. Bueno, peor. Es doble la violación. Sí. Sí. Es la violación que le hacen a ella y es la violación del Estado hacia ella. Sí, bueno. Por no dejarla practicarse el aborto. Sí, aparte de tener el hijo con el violador. Tener el hijo con el violador. Recuerdo un caso, Romina Tejerina. Tejerina, sí. A esa chica la liberaron, pero aún hasta el día de hoy sigue padeciendo. Sí. A la sociedad esta loca en la que estamos viviendo. 10 años, un poco menos, Romina. La metieron presa porque ella, está bien, mató a su bebé, pero... Porque no la dejaron abortar. Porque no la dejaron abortar y porque para ella tener a ese bebé fue muy heavy. Le traía recuerdos del violador que... Y lo peor de todo que el violador estaba libre. Eso es lo más paradójico. Y del violador no se sabe nada, ¿no? Es como, el violador y bueno, el violador ya está, violó, ya está, lo perdonamos, ¿no? Perdonarlo las pelotas. No. ¿Y por qué? Cortarle justamente las pelotas. Cortarle quizás, sí. Justamente con ese tema de que no, nuestros cuerpos no parecen no pertenecernos. Bueno, está el piropo, que mucha gente dirá, ay, bueno, pero es una cosa que te dicen así al pasar nomás, pero vos lo pensás y decís, ¿por qué alguien que no conozco me tiene que increpar en la calle y decirme algo acerca de mí que... ¿Por qué lo tengo que escuchar? O sea, ¿Por qué tengo que saber yo tu pensamiento? Lo que me harías en la cama si es que estuvieras. Bueno, de ahí no, aparte, hay pocos pasos hacia más violencia, digamos. Como ya dijimos, si una le contesta, es más violento. Es más violento, sí, sí. Entonces, cada vez se va violentando más. Y si por ahí te siguen a la calle varias cuadras y vos contestás mal, como muchas veces puede pasar, los mandás a la mierda, muchas veces puede llevar a más violencia. Y bueno, va, se, unos pasos más y va. Se prolonga, sí, sí, sí, se va prolongando. No está muy lejos, digamos. O sea, lo que le pasó a Melina tiene que ver un poco con eso. Sí, que la... por ahí ella, por poner un límite, por poner un freno, dice, bueno, hasta acá sí, flaco, hasta acá no. O flacos, digamos. Sí. Al final se la recontramandaron, hicieron cualquiera con ella. Sí, la verdad, hombres, adolescentes, adultos, mayores, viejos, tomen conciencia que esto no está bien y no lo podemos estar haciendo en la calle, no son cosas que haya que hacer, y respetemos a las chicas que la verdad que... Un argumento que a mí me parece bastante pedorro, pero que hace bastante al sentido común es, pero hay chicas que les gusta. No hay chicas a las que les guste que le digan cosas en la calle, no existe, no hay. Yo he visto testimonios de chicas que sí, que aunque he visto también la encuesta que decía que en realidad eran las menos, pero lo que pasa es que eso también tiene que ver con una cultura donde pareciera que esa es tu forma de hacerte valer, digamos, ¿sí? Te piropean, entonces tiene que, o sea, no es excusa que algunas, aunque sean mayoría o minoría, si hay, o sea, está mal igual, digamos, aunque, no aunque bien, supongamos que es una mayoría, es una minoría de las chicas que le gusta eso. Pero supongamos que igual está mal porque es parte de toda una cultura que quizá hay chicas que terminan, digamos, necesitando ese halago para sentirse mejor, que está mal, digamos, ¿no? Bueno, ¿no? Suban el autoestima, sí, bueno, vayan al psicólogo. Valora a las mujeres por... La imagen, porque si sos linda, si sos joven, si sos flaquita, claro. Si tenés buenas lolas, si lo que sea. Basta, uh-huh. Basta con eso. Sí. ¿Y vos querías que... decir un poco cuál, porque cuál es a dónde a lo que quiero llegar finalmente con esto, sí. Es que justamente como nuestros cuerpos no nos pertenecen, ¿para qué sirven que sean así oprimidos, digamos? Si vos no podés decidir que querés estudiar en vez de tener un hijo, si no podés decidir sobre que no te querés acostar con tal o cual persona, ¿qué te queda de tu cuerpo? ¿Para qué sirve? ¿Qué hay en el consciente colectivo? ¿Y qué dice la iglesia, por ejemplo? Una de las instituciones más importantes y las que más influyen sobre leyes que tienen que ver con estas cuestiones del aborto que decíamos. Que las mujeres estamos para reproducir. Para tener hijos. Para eso estamos. No vas a ser madre, no vas a cumplir tu función en la vida. Qué terrible. No. Si no sos madre. Cuatro hijos para estar bien con Dios. Claro. Cuatro hijos. Exactamente. De cuatro violadores diferentes. Sí, de fondo, porque... Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas en el mundo somos trabajadores, bueno, me parece que es fácil darse cuenta, o por ahí a veces no tan fácil... Atando cabos y tratando de relacionar todo esto que venimos diciendo, que, bueno, ¿para qué queremos tener hijos trabajadores? Para reproducir un sistema que es la masa proletaria. Y menos que es este, digamos, es eso, los trabajadores. Las mujeres no tenemos que dedicar a tener hijos, somos la fábrica de bebés, de trabajadores del capitalismo. Trabajadores, claro, que producen necesitamos, la ganancia del capitalismo. Necesitamos sumar langostas para seguir consumiendo lo poco que queda de este planeta. Claro. Eso es lo que pasa. Claro, hay que atar cabos. ¿Por qué los sectores conservadores siempre están en contra de todo lo que sea anticonceptivo, antiaborto, a poseer el cuerpo de la mujer? Porque quieren en realidad quieren la reproducción, y aparte hay que tener en cuenta esto también. Sería muy lógico en un mundo donde realmente empieza a haber una superpoblación o una población que quizá estaría bueno que se frene, digamos, el crecimiento demográfico. Porque a pesar de todo eso, los sectores conservadores, en realidad, si bien tienen un discurso que pareciera no decir nada sobre eso, todas sus medidas apuntan en realidad a que sí, allá más reproducción. ¿Por qué? Es parte de la extracción de ganancia del capitalista, digamos, el tener la masa de trabajadores reproduciéndose... ¿Consumidores? Sí, también claro. Consumidores, sí. Bueno, bueno, para ir cerrando, muchachos, el martes, no molesten más a las chicas, dedíquense a ver un poco de fútbol. El martes arranca la Champions League con el Atlético y el Real Madrid. y la Juve con el Mónaco, de Francia, y el miércoles el Porto con el Bayern Múnich, y ese mismo día está el PSG con el Barcelona. Disfrútenlo, que van a ver fútbol de alto vuelo. Chicos, así que, y chicas, ¿no? Chicos y chicas, porque sí. También sí, sí, sí, sí está hay bueno. Chicas futboleras, hay chicas sí. Futboleras. Yo no soy el sí, caso, sí, pero. Sí. En el PSG está este muchacho, ¿cómo se llama? El que tiene los ravioles marcados. que era. No sé, dígame, dígame ustedes que son acosadoras de jugadores, ¿no? No, yo no soy acosadora de fútbol. No, mentira. A nadie. No. Nosotras no acosamos, somos acosadas. Ni no, no te olvides de es eso. Es verdad. Es un chiste así, humor negro. Me encantó igual como unió los temas. Sí, no, dale. Hay que tener tacto para eso. Porque quedó un silencio que debía ser ocupado. Debía ser ocupado por algo. Vosotras quieren ser incómodo. Vamos a ver, cada que haya un silencio incómodo, vamos a tener que echarle la culpa a alguien. Puede ser. Bueno, vamos con un temita también dedicado. Yo, es el segundo que le dedicamos a Rafa, Talking Head, Psycho Killer, Rafa Fa Fa. Rafa Fa el Bogado. We'll be right back. despidiendo. Hay unos últimos mensajitos que tenemos acá. Ernie me dice: Andrés, te escucho y se me paran los pezones. Sí, ese era mi objetivo principal. También César dice: me cagué de risa, posta está bueno. Bueno, gracias. Excelente, César. Excelente, César. Un abrazo para César. Un beso en el asterisco para César. Un beso. Es un gran paseador. Un gran paseador de perros. De Yo creo que el mejor del mundo, por lo menos de Joel, aseguro. Un saludo para César. Y es también un encantador de niños. ¿Alguien tiene más saludos? No, yo soy el más jugado. Ah, vos tenés un par de fanáticas tuyas. Bueno, saludos para Santa Fe. Próximamente voy a estar ahí cocinando algo con la reina, Dina. Bueno. Y saludos a Chule, ella sabe quién. ¿No te estaban diciendo recién? Me estaba, sí, reina, sí. Es muy humilde. Milce, que es una divina, que me estaba diciendo reina, grosa y demás. Fer, gracias por escuchar. Los esperamos a todos el próximo miércoles. Saludos, también. Yo también. Pará que tengo un paseador celoso acá. Tenemos a Eloy también, que dice: yo también paseo perros, no en Ciudadela, pero merezco reconocimiento. Está bien. Besitos para Eloy. Opa. ¡Mua! Epa, epa. En el asterisco. Es verdad, Eloy es un gran paseador porque tiene mucho amor también, como César. Yo la verdad que está peleado. Es el inventor del fútbol para perros, o perros para fútbol, o algo parecido. Algo parecido. ¿Quién más tenía? Saludos, quiero mandar saludos a Flor, a Nati, a Dani y a Cami. Ay, todas, casi todas chicas. Ay. Todas chicas. Ay, sí. Y yo voy a mandar un saludito para Facu, para Martín, que están ahí, para Rosy, que están allá en el General Roca. Un abrazo para ellos. A Paula, un saludito para Paula, que las Pagliero la rompen. Así que, y nada, y para mi familia que no me está escuchando. A ver. Yo no le quiero mandar saludos a nadie, ¿eh? A nadie, bueno. Lala Ortiva, siempre del programa, presente. Nos vamos yendo. Hasta la semana que viene, por el mismo horario. She takes another man. Este es el tema que pedía Nino, por favor. Siempre tienes una excusa para no cumplir lo que prometes. Apenado y afligido llamas y dices que te arrepientes. Me dices que me amas, que lo nuestro es para siempre. Mientes con patrañas, con regalos, con cartitas, quieres convencerme. Dices que lo sientes. Un saludito, nos olvidamos de Vicky, Vicky nos está escuchando, los estoy escuchando, muy bueno, chicos. Agustín y Jesus también. Agustín y Jesus también, Aparte, este tema seguro que le gusta a Vicky, que es una. ¡Guacho! Que es una gran fanática de la cumbia, Yo sé que a ella le gusta. Besos a todos, nos vemos. Pero sé que miente. Yo no voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más.